Una noche loca, haciendo travesuras, que no pare la fiesta, que siga la locura. Una noche loca, haciendo travesuras, que no pare la fiesta, que siga la locura. Que siga la locura conmigo. Na, na, na, hey. Na, na, na. Que no pare la fiesta, que siga la locura. Siento que esta noche quiero hacerte mía. Eres mi fantasía, mujer. Siento que el momento está pidiendo más de lo que tú me das. Que siga la locura, locura. Na, na, na, hey. Na, na, na. Que no pare la fiesta, que siga la locura. ¡Dale mambo! Ok, presentando la fila, la 21, sobrado el swing, ¿eh? Delirando, me tienes delirando. Y esa carita que me vuelve. Te pegas tan lento, siento el aliento de tu respiración. Perdona el atrevimiento, pero en este momento quiero besarte. Una noche loca, haciendo travesura, que no pare la fiesta, que siga la locura. Yo quiero una noche loca, haciendo travesura. Todo el mundo, mano arriba. ¡Way! Una noche loca. Que siga la...